Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 281, grabado el jueves 9 de septiembre del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola. Tenemos también acá a Brito Man. Buenas. Está viendo porn. Tenemos a Julius. Hola, Geekos. Bienvenido, Julius. Está un poco lejos del micrófono, pero sonó. Yo soy Omar Herman, produciendo el show para todos ustedes. Como es costumbre, muy contento de estar aquí con ustedes y muy contento de tener aquí a la maceta de Behavior bailando. Vestida de bruja escarlata. Bruja escarlata y con sombrero de charra mexicana. Hasta le puso el acento, ¿viste? Y espuelas. Oh, mira cómo le cuelgan las pistolas. No, estoy viendo otra cosa. Que también le cuelga. También le cuelga. No, no, los míos. ¿Qué andan haciendo ahí? Ustedes vean para el otro lado. Ahí está, damas y caballeros de Behavior. Muchas gracias. Pase por acá. Aquí está su chequecito. De nuevo. Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Los Comic Geekos. Nos atiende a todos. Atiende a todos. No, ahorita empieza la otra parte del trabajo. Señoras y señores, queremos agradecer de una manera, pero muy, muy especial, a los executive producers de este episodio. Tenemos dos. Así es. ¿Y dónde serán estos? Es saber de dónde son. Pero ay, vamos a hablar así pues. Bueno. Baile, baile, baile, baile, hijo, baile. Ay. Baile, baile. Tico Man. Baile. Tico Man. Ay, Tico Man. Ay, que estaba. Ah, que estaba parado, ¿veis? Mira el galío del Julio. Se pachó un huevo. Mira, se saltó un huevo. Lo que se tira es el sombrero para bailar en él, no la laptop. Pero es la del Tico. El iPad. Así es, señoras y señores. Queremos agradecer a nuestro amigo Ramiro Barrera, al jefe de Veracruz. Los jefecitos. Y a David Núñez de Morelia, que son nuestros productores ejecutivos para este episodio. Así que muchísimas gracias a Ramiro Barrera, a David Núñez, que ahora son parte de los... del selecto grupo de Executive Producers. De los Comic Geekos. Ya le va ganando México a Argentina. La semana pasada fue Argentina, pero hoy... ¡México! Falta que le gane España a Argentina, por lo menos en esto, y en fútbol. Sí, en fútbol. ¿Fútbol no pudo? No pudo. ¡Ah! ¡Wow! Ahí está. ¡Órale! Así es, así que muchísimas gracias, amigos. Y recuerda, si quiere usted ser executive producer para el próximo episodio, ahí en el blog de los Comic Geekos está un botoncito que dice donate. Y ustedes ponen ahí la cantidad que quieren donar. Ese es nuestro ¿y ese donate quién es? Ah, no, ese es otro. No, es que son dones. Es donate. Te regalo una dona. Ah, dona de cochola. O sea, era Mr. Nate, pero cuando se vino a vivir acá, sí, le pusieron, le decían, no, donate. Bueno, yo insisto, si nos cae un executive producer de Azerbaiyán o una onda así, ahí la vamos a cagar porque... Ahí solo vamos a decir, gracias. Sí, gracias por el dinero. Y creo que es bien poco probable que usted... Sí, sí. A quién sabe. Ah, sí, señoras y señores, muchísimas gracias de nuevo, Ramiro Barrera, David Núñez, executive producers del episodio número 281 de Comic Geekos. Ah, ¿y ese episodio cuál es? Este. Ah, sí. Estamos grabando ahorita. Ok. Así es, así que bueno, estamos bueno. Estamos viviendo en el presente, wow. Estamos en el presente. Señoras y señores, vamos a continuar, vamos a arrancar, mejor dicho, este episodio con unos cómics leídos esta semana. Y en realidad solo hay uno, puta, solo uno leíste. Sí, uno. Bueno, no, leí varios, pero solo de uno quiero hablar porque estaba bueno. Estaba interesante. Y era X-Women, que es una coordinación entre Marvel y Panini. ¿Coordinación? Una, ¿cómo se llama? Nado, no es coordinación. ¿Nado sincronizado? Nado sincronizado. No, es una colaboración. Ah. En la que trabajó... Con énfasis en la cola. El maestro... Milo Manara. Ay, Milo Manara y Chris Claremont. Para hacer un paquín en el cual es un one shot. o sea que no hay en realidad mucha historia. Y yo creo que Chris Claremont también fue como que... Le valió un poco queso. O sea, ¿qué historia iba a poner? Y solo dijo, salen en tangas bastante. Salen bastante en tanga. Salen en muchas poses así bien comprometedoras. Fíjate que eso es lo que a mí me desesperó de ese cómic. Ajá. Que a mí me gusta ver, o sea, todo el mundo sabe que yo, el arte pesa mucho para mí en un cómic. Entonces, pero a mí me gusta ver los que te ponen... Otra forma de decir. Que tienen sí. Los brazos de levantar cómics. Que me... No, sinceramente. No, no es por eso. No es por eso. Se los lee con una mano. Sí, sí. Y además se puede cambiar de mano. Entonces... Esta escenita fue la que me mató. Pero es que las escenas yo las siento que son posiciones que no tienen que... O sea, yo prefiero posiciones de acción que te dé... Yeah. O sea, de lo que está sucediendo, ¿no? Mm. Tómeme la foto que estoy haciendo esto. Sí. Me estoy agachando. Aquí va. Sí. No, y es la primera vez que ves a Tamara así vestida de esta forma. Todas cual modelo. Con unas minifaldas súper, súper extravagantes, súper minis. Y básicamente la historia es que pierden los poderes. O sea, es una historia que en realidad es un throwaway, creo yo. Pero el arte está, a mí me gustó. A mí sí me gustó el arte, estaba bueno. Es que mira, Manara, come on. No, es que el arte en sí es bueno. Aplicado a la historia, a mí no, ahí no lo compré. Es que en realidad no hay mucha historia. Cabal. Este es Eye Candy. Sí, 100%. No, son como spin-ups. Son como pin-ups. Sí. Una mini historia que no te aburre. Porque esa historia es como de 40 páginas, no es el tradicional de 22. Es larguito, sí. Es largo, entonces no decís, hey, solo estoy viendo dibujitos, sino que estás leyendo y te entretenés. Sí. O sea, no va a ganar un Oscar con esa ni un pero, Pulitzer. Sí, porque no creo que la pero película. No está tampoco como que bien, o sea... Vos estás leyendo la historia, y si vos lees la historia y ves lo que está pasando, nunca te imaginarías que cuando ellas están hablando y pensando, está una acostada en el lap de la otra, y la otra con una super minifalda, y una con un subiquinazo que ya se le va a caer, cuando va a cachar a la otra, la cacha, pero en una posición de 69 que palomamente, o sea... Hasta cuando mi esposa lo vio, porque me dice que está viendo. Yo estoy, un X-Women, es un paquín de los X-Men. ¡Pum! Chica, casi le puso la pupusa en la cara, dice. Y eso que es mi esposa. Se le salió el indio. Se le salió el indio cuando vio esa escena. Así que... está así. ¿Qué es esa obscenidad, dijo? Esa obscenidad. Obsceno. Le puso la pupusa en la cara. Dijo. Así que bueno, ese es X-Women. Si es Eye Candy... Consígalo, está bueno, vale la pena echarle un vistazo. Y ahora, señoras y señores, continuamos este episodio con unos cuantas... Noticias de comics. Ah, de comunistas. Sí. Damn, comics. Adelante, Julio, con noticias de cómics para esta semana. Oh, my God. No, ¿y qué pasa con Don Ramón? Es que era seguidor de Stalin, no te quería decir, sí, le gustó claro. El chiste. Solo el bigote, sí, igualito. No, hombre, ese es Hitler, baboso. Ah, no, Stalin culto. También tenía su bigote ahí todo épico. Bueno, sí, tenía. Que le picaba. Sí, yo creo. El filtro nunca se lo lavaba. Mira, cómic, como que noticias no hay muchas, pero ahí vamos a rascar algo. Ajá. Vamos a comenzar en honor al Doctor Who, mencionando de que acaban de dar los premios Hugo. Que son a lo mejor a la ciencia ficción. Estaba en el paño. Y hubo uno. Perdón. Ahí he hecho el Hugo. Holy cap. Acaba de caer otra donación. Presentación dramática. Espérate que está Stop the press. No, eso es para el próximo show. No, huevo, no. No, no, no, es para ahorita. No, para desde Monterrey, Nuevo León. Ah, pues sí, porque están, son vecinos. Sí, a Alejandro Flores Arteaga, el tercer executive producer para este episodio. Yeah. Mira, yo me alegro de que la verdad nos esté apoyando, pero fue la gran puta trabajar para 3GF. No se ponen de acuerdo. Ese, ¿cómo es el organigrama de la empresa? Sí, cabrón, de los cuatro hijos de puta. Ya me estoy afligiendo. Necesito que jalen para la derecha. No, para la izquierda. No, para la derecha. No, para arriba. La gran... Ah, solo así que muchísimas gracias, semana. Perdón. No, ni mierda, cinco. Disculpa que tuvimos que interrumpir el show, pero no, vale Alejandro Flores Arteaga y fue el mayor executive producer de este episodio. El más. El que más aportó para la grabación de este episodio. Así que muchísimas gracias a Alejandro Flores desde Monterrey, México, por aportar. Y continuamos con las noticias. Disculpa a don Alejandro. Que a le don Alejandro. Al licenciado. Alic. Alic. Ok, a ver, regresando después de tan buenas noticias. Es que con esa noticia, las demás estas que tengo yo aquí en la bolsa. Sí, ya no valen. No, no valen. Vale, pues dale. Me las debería saltar. Pero bueno, hablábamos que el premio a mejor presentación dramática en forma corta, porque para ellos en forma larga es una película, esto en forma corta es como un programa de televisión, más o menos. Uh-huh. Estuvo para el episodio del Doctor Who, Las Aguas de Marte, escrito por Russell Davies. Estaba bueno, fíjate. Yo no le vi. Mira, ¿cuál es? Debe ser de la cuarta temporada. Es lo que te está diciendo, que en la cuarta temporada tuvo tres specials. Y no he visto cuatro ningún. Specials. Bueno, cuatro specials. Tres, pero uno fue en dos partes. No, es que espérate. Tuvo The Next Doctor. Tuvo Las Aguas de Marte. El The Planet of the Dead también. Planet of the Dead. Y el último que fue el... Que fue en dos partes. Que fue en dos partes. Que fue The End of Time. Sí. O sea, fue cuatro. Cuatro y uno son cuatro en dos partes. Para yo no encontré ese de... El de Waters of Mars. En con el señor Torres. Lo terminé comprando en iTunes. El episodio. $1.99. Pero si yo el señor Torres me lo acaba de prestar y en $7.20. A de veras. The End of Time. A veces lo ponen después. Fue el... final de la temporada, no fue especial. Sí, pero es que ese es el especial de Navidad. Ese fue. Y ese no fue en dos episodios también. ¿En dos times? Fue en dos. No, el de Marte, la voz de Marte. No sé. No, creo que hay que verlo. Bueno, es bueno. Yo los tengo cuando quieran verlo. Y vale la pena mencionar, aunque era dedicación a Doctor Who, que la mejor presentación dramática en formato largo fue para Moon, Luna. La película. Felicidades, buena película, por cierto. Que acá los compañeros hoy escuchas nos habían recomendado. Y fíjate que era una película de bajo presupuesto. Sí, pero independiente. Pero los efectos estaban buenísimos. No diría buenísimos porque se veía como en dioramas y todos los carritos, pero... No, pero se veía... Pero eran adecuados. No era Roger Corman haciendo una película. O sea, estaban bien. Pues, no se le veía el zipper a los monstruos, pero que no habían monstruos, pero como la mayor parte de la película toma lugar dentro de la estación espacial, casi no. Bueno, la estación no espacial se veía bien bonita. Eso sí, a mí me gustaron los efectos. No se veían las cucarachas marcianas. Yo tengo una. Espérate, no he terminado con Doctor Who. Que de esta forma me gustaría jugar Wii más seguido. El control es el Sonic Scooter. El desatornillador sónico. Igualito, mira, está bien chido. ¿Ya vieron la presentación que hizo en los proms la Amy Pond y Doctor Who? No. Ahí lo pueden ver, ahí está también en Ionine. Bueno, a ver, Tico, tu noticia para después me prestas el micrófono. Vale, una, siempre con la televisión británica, le habían propuesto a Martin Freeman, que está haciendo el papel del Dr. Watson en la serie de Sherlock. Que hiciera el papel de Bilbo Baggins en la nueva película de The Hobbit. Wow. Bien. Me ha caído bien ese bicho. Pero al parecer tenía problemas de horario. Se acostaba tarde. Con respecto a Sherlock Holmes y a poder hacer esta película. Entonces, Sherlock Holmes. O sea que están haciendo ya los más de Sherlock Holmes. Ya anunciaron que van a hacer más. Entonces parece que el horario de producción es de 20 semanas. Para producir estos episodios, no sé cuántos van a ser, porque poner la temporada esta que vimos, son tres episodios realmente. Pero son súper largos. O sea, no creo que si ya es una serie que ya no es una miniserie, no creo que los hagan tan largos. Me imagino que van a ser normales. Sí, correcto. Entonces, parece que se había estancado por un momento eso. Sí, van a regañar los jefes, hombre. Se había estancado un cualquier poco. Cosa, fue mal. No, si yo solo estaba sacando ahí el. Yo puedo en vivo. Perdón, jefe. Eso se me escapó. Bueno, pues sí, entonces se había estancado por eso, por cosas de horario, pero parece que están arreglando las fechas de rodaje de The Hobbit para que pueda realizar Sherlock. O sea que va a salir en las dos simultáneamente. Así que esperemos que le resulte, porque ahorita solo están así como afinando eso del horario. Pero dice que va a tener esa oportunidad de hacer esos dos papeles. Y bueno, suerte ahí. Pregunta. De los spin-offs del Doctor, está Torchwood. Estaba la de Sarah Jane Adventures. Sarah Jane Adventures. Y la hija. Supuestamente iba a salir la de la hija del Doctor. Sí, pero eso no lo hicieron. Ya no la hicieron. Ah, okay. Lástima, porque qué masita. Sí. Entonces, ¿y qué tal estuvo la de Sarah Jane Chronicles? Fíjate que esa no la vi, pero decían que esa era más para niños. Ah, ya. Yeah. ¿Qué era? Yeah. Entonces, no. No nos llamó la atención. All right. Además, ya estaba medio ruca. ¿Fue un balazo o fue un pedo? Pregunta ahí de lesión. Fue un balazo. Oye, ahí está la Nikita. Ahí está la Nikita. Sí, se ve bien. Esa es una serie que comienza ahora. Yo pensé que iba a ser rubia, pero... No. Es como chinita, ¿no? En pelo negro, medio oriental, está bien interesante. ¿More news? Sí, ahí tenemos más. Por ejemplo, que Ron Howard está trabajando ya con Akiva Goldsman en la adaptación de las novelas de La Torre Oscura de Stephen King. Eso ya lo habíamos mencionado antes. Lo interesante es el formato que le quieren dar. Ajá. La historia es tan larga y compleja. Va a ser un musical. Son siete novelas y largas que quieren hacer, fíjate, una película en Iambic Pentameter. Tipo épica. La lanzan después de la película, una temporada de televisión para desarrollar la historia. Al final de la primera temporada, la película de en medio, la segunda, una segunda temporada de televisión que va a servir de puente entre la segunda película y la tercera, y la última película que va a cerrar todo. Y quieren utilizar los mismos escenarios y a los mismos actores. Para amarrar todo en una Para serie. Amarrar todo y que económicamente, financieramente, es más barato utilizar a toda la gente, tanto para televisión como para cine. Pero lo que te digo, ¿va a ser como de 10 años esa onda? O no, porque... 3, 6 años tal vez. No, si estás hablando 2 temporadas de televisión, estás hablando de 2 años. 3 a lo mucho. Hay un montón de... ahorita están en planeación y toda la gente le dicen, miren, desde un punto de vista logística se están metiendo un gran huevo. Sí. Imagínate que a la primera primera temporada, híjole, y los ratings se van para abajo, ¿qué van a hacer? ¿Cancelan la temporada? ¿Cómo van a sacar la segunda película cuando la historia que supuestamente iba a servir puente quedó inconclusa? Y también otra cosa, que es, empieza... The Dark Tower empieza así de vaquero, pero sí, más o menos de vaquero, pero es en el futuro. Pero según lo que vos me contabas, es bien bien fumada, man. Así que hasta se mete Stephen King en la historia y no sé qué putas más, man. Sí, en la parte final. No sé si la Mara, que no sabe de qué es esto, va a decir, uy, ¿qué es esa onda? Y se va... No, tiene que ser algo desde el principio... que capture a la gente. Es buena idea que lo hagan con una buena película al principio, porque quien no vio la primera, olvídate, no va a ver la serie de televisión y no va a ver las otras películas. Pregunta acá que si en Dark Tower también quería estar J.J. Abrams o es un rumor ese. Fíjate que Stephen King le vendió los derechos de Dark Tower a Abrams por $19. El número 19 es un número cabalístico en el libro. Wow. Pero estuvo trabajando, estudiándolo, le dio vueltas a la idea y al final... Y no le dio el presupuesto para pagarse. Con los 19, ¿no? Entonces le dijo, mira, solo no la puedo 20. Hacer, es paja. No puedo hacerle justicia a esta historia, es demasiado complicada y no se me ocurre cómo llevarla al cine. Y le devolvió los derechos. El creador de Lost. El creador de Lost. No puedo, está demasiado chullada esta cosa. Y la mala, ups. Bueno, más noticias. Yo tengo una. Van a trabajar en el prequel para Aliens. Lo bueno es que es el creador original, Ridley Scott, quien está trabajando. Posiblemente sean 2 películas y van a ser en 3D. Qué raro. Tico, hable, porque no encuentro la otra película. Ay, que eso de 3D es solo porque puedes cobrar $6 por la entrada en vez de 3. No, y en los estados es como 20. Ah, en los estados es un vergo más de pista. Ay, no. Sí. Sí. Ah, pues voy a decir que gracias a Dios negaron el rumor que Eminem, el rapero, iba a ser el papel de Alien, el Riddler en la película de Batman. Ah, uy, bueno, iba a ser el acertijo. Decían que iba a ser el acertijo, pero eran... Iba mentiras. A rapear los acertijos. Aquí tengo una, por si no estaban enterados. el mundo de los videojuegos se vio sacudido hasta la médula. Se vio choqueado por horribles actos. Ah, no, perdón, por la noticia de que Duke Nukem. Al fin, después de 12 años de ser puro chiste, de todo lo que está tardando el tiempo de desarrollo, va a debutar el 2011. Ya anunciaron... es una nueva empresa que les compró, ¿verdad? Hay una nueva empresa que fue formada por, ya te digo... fue un ex empleado de 3D Realms. Ajá. ¿Cómo se llama este chamaco? Randy Pitchford. Él se fue en 1997 cuando empezaban a desarrollar el juego Duke Nukem Forever. Fue puchica. Y formó su propia empresa que se llamaba Gearbox. Gearbox Software. Correcto. Ajá. Entonces, al final, 3D Realms fue a la quiebra. El Take-Two, que era como la casa que iba a publicar el juego. Uh-huh. Ellos solo iban a desarrollar el juego, pero Take-Two lo iba a distribuir y todo. Entonces, Take-Two demandó a esta empresa por incumplimiento de contrato, porque supuestamente tenían que entregar ese juego. Entonces ahí había un montón de cosas de mediación y el juicio, no sé qué, que también por eso se tardó un poco, pero al final cayó este de Gearbox y dijo, hey, podemos rescatarlo. Entonces le puso un poquito más de capital y empezaron a afinarlo, porque a pesar de todos los chistes, sí había habido desarrollo del juego. Pero desde que se disolvió 3D Realms, parece que los empleados habían, básicamente, sigamos trabajando, pero desde sus casas, ¿verdad? Así, casi que por hobby, pues, haciendo... ejemplo de fidelidad. Distintas partes del juego. Entonces, wow. Al fin, cuando llegó este chavo y dijo, bueno, podemos darles algo más para que desarrollen. O sea, no era como que tenían que empezar desde cero. O sea, ya había un desarrollo detrás. Que solo dice que están en fase de pulirlo el juego. O sea, que sí, hay partes jugables. Incluso este fin de semana pasado creo que fue la convención PAX o Penny Arcade Expo. Uh-huh. Y había un demo jugable para ese juego. ¡Ey! Eso es decir bastante. Ah, sí. Y al parecer, según la reseña que hacen en Kotaku.com, dice que está bastante bien. O sea, que no es... tal vez así no se ve tan distinto de otros first-person shooters. Uh-huh. Pero que sigue con el espíritu de Duke Nukem. O sea, que estaba... Así, o sea, que es como... ¿qué? Que el baboso... Yeah. El contenido así medio porno, digamos, en ciertas cosas. Uh-huh. El bicho sigue siendo así, violento, sarcástico... que le vale chonga todo, pero ahí está, pues. Wow. Y incluso parte del demo sale que está con dos chicas vestidas de colegialas. Una de esas no se ve al principio de la toma porque se ve que se levanta de la toma, así, y se está como limpiando la boca. Mm. O sea, para que esperen así un poco del contenido, lo que podríamos esperar de ese juego. Yeah. Así que... hay noticia de qué engine va a ocupar, porque iba a empezar con el Quake 2 engine, después lo cambiaron al Unreal Engine. A saber. Y ahorita no sé si saber no cuál va a ser, porque siempre cambian los... Pero al parecer sí es jugable y algunos de los monstruos que se veían... Half-Life parece que va a ocupar ahora. Bastante bien. Seguimos con más noticias. Hoy la única paquines que tengo es que en octubre comienza uno de los nuevos mini-eventos en Marvel... es la que se llama la Guerra de Caos, Chaos War, oh, en la cual contra el Super Agente 86 van a pelear contra Mr. Chaos, no, ¿cómo se llama el malo? No, el Rey Chaos, Chaos King. El principal de los buenos va a ser Hércules, que nuevamente contra Captain Chaos. obtuvo contra Captain Chaos, el poder y el General del dioses Disarray. Porque lo habían desdiosado. Momento. Hércules, la última vez que lo vi, se había quedado atrapado en un universo alterno. Y sin poder de Dios, posiblemente, porque estaba desdiosado. Uh-huh. Y hoy lo endiosan nuevamente. Oh, y le van a ayudar a Sumara. Thor. O sea, los otros dioses. Otra Mara con poderes cósmicos. Ah, ok. Diosicios. No de auspicio. Pero hay otra pequeña también noticia de cómic que habíamos estado mencionando, de que Steven Spielberg estaba interesado en hacer una serie de televisión del cómic de Lock and Key. Uh-huh. Y ya se confirmó que Fox Televisión ha pedido, ordenado que se haga una serie completa, no un piloto. Dicen que hay compromiso para una temporada completa. Oh, así que el señor Spielberg lo dijo. Así que DreamWorks de televisión lo va a producir. Y el escritor a cargo va a ser Josh Friedman, efectivamente el que escribía Terminator, las crónicas de Sarah Connor. Y ya que estamos hablando de televisión, estamos iniciando la nueva temporada de televisión en Estados Unidos. Uh-huh. Así que estén pendientes. Como decía Mr. Britoman hace un momento, este día, 9 de septiembre, comienza Nikita en el CW, el canal Warner. Ah, Nikita. Se trabó la compu. Se trabó la compu. Windows. Estoy grabando. No sé si está grabando. Sigue hablando. Graba entonces. Control al delete. Hijo de puta. Y no tengo backup. Uy, mate ese proceso. Está dead. Tres productores ejecutivos la sobrecargaron. Demasiado dinero. Ahí está. No. ¿Cómo no? Ups. Vamos a ver, cancel, a ver si continúa. Volvió y seguimos. Pero mira si está grabando. Sí. Hey, los productores. Y no puedes grabar ahorita lo que ya grabamos. O sea, dale no, save. Está. No, démosle, tenemos que keep going. Voy a cerrar esto que estaba viendo. Estaba browsing porn. Duke Nukem Forever. Por estar viendo Duke Nukem Forever, it took forever. Está justo cerca. Pero, oye, escucha, por poquito nos quedamos sin episodio. Socamos. Bueno, ya viene 9. Socamos. El 12 de septiembre. Los mareros. Estaba en paro. Osama Bin Laden. Sorry, continuamos. Repito todas las noticias otra vez. No, solo la que estabas. Solo la que estaba. Entonces, no, pero estabas hablando de Nikita. Nikita hoy comenzó. Hoy jueves. Hoy. Sí, espérate. Comenzó el día de ahora, Nikita 2.0. O sea que Nikita la ponen hoy. Nikita ni pone. Y diarios de los vampiros, Vampire Diaries. No, pero. También. Lo que pasa es que iTunes tiene, por lo menos hasta el día de ahora, no sé después, tiene un preview de 50 minutos gratis de Nikita, por si lo quieren ver, ahí está. No me interesa. Ahí lo vamos a buscar. Aunque la masita está bien. Y para la próxima semana, mira, el estreno más interesante es Survivor Nicaragua. Y eso lo dejan en el centro de la ciudad. There's too many jokes ahí. No, te quedamos ahí. Lo dejan en el lago. Con los tiburones. De agua dulce. Sí, ya se murieron. Todos contaminados. Bueno, ahí me avisa cuando lleguemos a la sección de trivia. No, pero si seguís con las fechas, Star Wars. No sigamos con. Es que si falta mucho, hablemoslo del otro. 17 de septiembre, el otro semana. Sí, dale. Star Wars The Clone Wars empieza el 17 de septiembre. Chuck empieza el 20 de septiembre. Ah, ya te fuiste muchas semanas adelante. Eso va, pues ahí me voy a quedar, pues va. El 28 de septiembre sale el nuevo libro de Terry Pratchett, que se llama I Shall Wear Midnight. Es el último libro de la miniserie dentro de los libros de Discworld. I Shall Wear Midnight. Yes, de Tiffany Aitken. O sea, de vestir. Ah, perdón. ¿Me voy a vestir de medianoche? ¿Cómo es? Sí. Wow. O sea, se quiere vestir de negro, pues, y no sabía, con puntitos blancos. No cuestiones títulos de libros. Si te pones a buscar, hay más raro que es. Ok. Bueno, pues sí. All right. Les aviso que ese está ya definitivamente en mi lista de must buy. You got it, sir. Is that it? No sé, Julio, ¿más noticias? No. Señoras y señores, entonces continuamos rápidamente con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office para esta semana, la número 5, es la película Going the Distance, de una mara que va bien lejos. Okay. No, realmente no sé de qué trata. Es obvio. Sí. Hizo ya teníamos una idea. 6 millones es su semana de debut. Ajá. La número 4 fue El Último Exorcismo, que hizo 7 millones. Y te apuesto que después va a venir El Último Exorcista 2. Y costó 1.8. Yo creo que sí va a venir El Último Exorcista 2. Lo que va a ser el penúltimo exorcismo. Sí. La número 3 fue Takers. Ajá. Que semana pasada fue número uno, por cierto, hizo 10 millones, 10.8 yeah. millones casi. ¿Y averiguaste de qué se trataba? No. Bien. La completísimo este reporte. La número dos fue Machete. ¡Hey! Tu vaina. Hizo 11 millones. Basada en un en una película en inexistente. De Robert Rodríguez. Es Robert Rodríguez con Danny Trejo, su... Su gran chero. Su amigo del alma. Y le ganó la película de George Clooney llamada The American, que él hace el papel de un como super agente 86 americano. Ah, cómica. Americano. Ah, no, o sea, es serie. Queer Fool. Ah, ok, entonces no es super 86. O sea, es un agente secreto. Es un tipo James Bond. Ok. Ya. Yeah. Pero, o sea, cero películas geekas. ¿Hm? Cero películas geekas. ¿Machete? Sí, Machete es geek. Sí. Okay. Machete es number two, quedó, ¿verdad? Mira, sí. El exorcista. Para darte idea, dice que una de las mejores partes es que cuando la mano en el cine grita de la euforia es cuando Machete está atrapado por 10.000 pistoleros en un hospital y alguien le dice, acuérdate, el intestino humano mide 10 veces más que la altura de la persona. Y agarra un intestino. Y agarra uno y se baja desde el décimo piso al hospital. Oh, y my God. Algo así. Oh. No, y ahí sale, la Jessica Alba. Arrancan las... Ah, no, si el staff sí, es... De masita. Y se da duro contra... No, sí, Steven Seagal. Sale uh-huh. Robert De Niro como de malo. Uh-huh. De Niro como de malo. Oh. ¿Y qué más sale? No me acuerdo. Hay un par más que dijeron, ay, sí, queremos salir. Varios sí. nombres. Yo no sé cómo hacen así. Hay directores... Que atraen. Así que atraen talento, ¿verdad? O sea, Tarantino. Sí. Y normalmente los agarran por not much, o sea, no les pagan mucho. Es solo como que, yo quiero salir en tu película. Por el honor de salir en esta movie. Cal. Sí, ¿verdad? Es como Kevin Smith con Affleck, ¿verdad? Porque él ayudó a lanzar su carrera. O sea, que le debe. Sí. Cada vez que dice, mira, tengo una película. Ah, no, acordate, hijo de puta. Sí, cabal. Vaya, pues. Está bien. All right. Puta, Inception ahí está todavía. En el top 10. Hey, mira, hay alguien en el IRC nos estaba diciendo, ya que dijiste Inception, de que el actor que va a ser de Riddler es uno que salió en Inception. No alcancé a leer el nombre. El Gordon Levitt, ¿cómo se llama? El amigo de DiCaprio. De DiCaprio. Colega de DiCaprio. Pero también leí que para salió en Third Rock from the Sun. Sí, ese bicho. Que también estaban al que él va a buscar, al maldito. Al chino. No, al que es... Japonés. Al coreano. Al que le dice, también vamos a necesitar un chemist. No, él también lo estaban proponiendo para otra película, pero no me recuerdo para dónde. Al Tata. Ah, qué bueno. No, y era una película geek, era un personaje. O sea, el profesor, a Liam Neeson. No, hombre. Liam Neeson. No sale. No sale. ¿Qué película está bien? Estoy hablando, pensando en otra película. Sigan hablando ustedes. Sigan grabando el show, yo voy a... No sé. Como vean, nuestro show, jefes, por eso es que no le pagamos a Julio. Por eso no tenemos más que productor ejecutivo. Ay, quiero dar mi trivia antes que se me pierda otra vez la página. Antes que se trabe otra vez esta máquina. Antes de que se vuelva a trabar la compu. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces con el... Puta, si no había trivia, lo estaba buscando en una. Trivia de la semana. Pensando en su cabeza de basura. La raíz cuadrada de 1 menos 1 es. ¿Para qué pusiste la introducción? Ya se me perdió otra vez. A mi modo, vamos a tener que decir esto a vos. Llena nuestra cabeza de basura. ¿Sabéis que cuando hicieron la película La muerte de Hulk, en la cual, no adivinan? ¿Quién se muere? Eso no es trivia, está en el título. Sí. Se muere Hulk. Ajá. En 1990. Se murió de la forma más patética. Y yo la vi, es lo peor. Yo me acuerdo y yo casi lloro al ver que... ¡Y salía Thor! No, esa fue la anterior. Esa, a ver. Sí. Yeah. Se tira de un avión y así se murió. Y yo casi lloro. Lo que la Mara nunca se enteró, y aquí viene el trivia realmente, ajá, es que los planes... era hacer una película 3 años después que se iba a llamar La Venganza del Increíble Hulk. Mm. En el cual se decía, ¡ey! No se había muerto. Pero Bill Bixby les hizo una mala jugada. Uh-oh. No, no fue mala jugada realmente. Sí, es bien feo. Él se murió en la vida real, entonces dijeron, ya no se puede hacer la película. A propósito lo hizo. Ya no se puede hacer la película. Lo hizo por cagarse la muerte. Sí. ¿No se les ocurrió hacer una película de que Hulk ya no, por algún motivo, no puede regresar a su personaje. De... Hubiera sacado el Hulk inteligente. De... Uh-huh. ¿Ya? Y como todos los escritores nos escuchan, así... ¡No! Hubieran conseguido a César Costa o algo así. Y se parecía, sí, mira. Sí, sería igualito. No, lo que más se parecía era el efecto de los ojos verdes. Y el Gulp solo destruía, vamos a de Durapax, de cartón. Y después se le acababa el tiempo. Y le caía encima, tú. Se miraba hasta cuando rebotaban las palabras. Y ese era. El Hulk era Chabelo, vea. ¿O quién era el que hacía de Hulk? No, tú que era el mismo con cojines. No, hombre, es que esa es otra película. Gulp. Hubiera quedado bien. Gulp, the movie. Señoras y señores, entonces ahora pasamos a lo que han estado esperando. Así es. La carnita. Señoras y señores, en este episodio vamos a hablar acerca de la bruja escarlata o carmesí, como dicen por ahí. Scarlet Witch. Adelante, Julio. ¿Qué nos puedes contar acerca de Scarlet Witch? ¿Tú qué propusiste el tema? Ya, vaya a ver, hijos de su madre. Sí. No les vuelvo a ayudar en la votación. Sí, no, es que el que habla, a él le toca el tema. Bueno, hoy se la aguantan. La Scarlet Witch. Wikipedia. O la bruja carmesí. No, bueno, esta es una interpretación libre de Julius, de una lectura de Wikipedia. Basada en Wikipedia. Basada en libremente, muy libremente en Wikipedia. O sea, tiene gran chime la traducción. Fíjate que la escarlata, la bruja. Es una mutante. Es una mutante que tiene así que dos. Te ayudo. Tiene dos características. ¡De dos ojos! Dos ojos. Saquen el cíclope. También. Tiene dos de todo. Tiene dos características únicas entre los superhéroes. Sí, sí. Ajá, son no, bien. No, ya 34. No, tan únicas. No son muy únicas. Desafían la gravedad. El poder. Ah, uno, su poder. Oh, uno es su poder que puede cambiar las probabilidades de que sucedan cosas. Uh-huh. Y a ese poder le hablaban que era como un poder de hacer hechizos o de hacer maleficios, uh-huh, que en inglés era Hexed, con uh-huh X en medio. Ajá. Y la Hexed, con H, que en inglés sí se pronuncia. Y que era como parecido al de Black Cat, que le producía como mala suerte, pero en esta, uh-huh, en este caso eran era beneficioso cambios para los... más... más a las condiciones físicas que la rodeaban, especialmente con ataques en los que, por ejemplo, hacían que una sustancia que fuera de por sí naturalmente combustible podía producir una combustión espontánea, algo que, uh-huh, hablando probabilidades físicas, era muy muy raro, muy remoto. Ella lograba que esas cosas sucedieran, pero era algo así como que, vaya, tipo, no sé, este vaso de plástico que generalmente no agarraría fuego, ¿lo podría hacer que agarre fuego o había un límite así? No, inicialmente había un límite. Tenía que ser algo, una sustancia que de por sí ya fuera combustible. Qué sé yo, la camiseta de nuestro del productor, productor no ejecutivo. Ah, el productor. Yo soy el productor. Productor, productor, a secas. Seca. Es el Bill productor. El que Bill. Billy vulgar. Lowly. Sobre todo vulgar. Y la otra característica única de ella, muy particular, es que utilizaba un griñón. ¿Un what? Ajá. Un griñón. Un griñón. Un griñón. Un riñón gris. Es como Fustán, pero... No, que fuera gruñona. No. Ahorita lo que has mencionado es como que ella fuera un... ¿Cómo decía el de Hitchhiker's Guide to the Galaxy? El Infinite Improbability Drive. Ah, sí, cabal. Sí, sí. Que podía generar eventos. Excepto que ella no salía... No salía expulsada o corriendo cuando ocupabas sus artes. Ajá, ajá. Sino que tal vez el griñón evitaba que saliera volando. ¿Qué puta es el griñón? ¿Qué griñón? El mira, chunche que ocupa en la cabeza. Eso, es el marco que se pone alrededor de la cabeza. Ah, no, la diadema. No, la diadema solo se le sujetaría el pelo. Este es todo alrededor del rostro. Oh. ¿Y eso se lo inventaron ellos? ¿Realmente existe los griñones? Existe, es una pieza indumentaria medieval que utilizaban las doncellas. Joder, chica. Y las monjitas lo siguen utilizando. Ah, yo voy a ver si googlear eso. Espérate, no le creo a Julio. ¿Cómo se dice en inglés? Grignon. Velo en Wikipedia. Grignon. Mira que me costó encontrarla. Wimple. No, ese es pimple, es espinilla. Grignon. Uy. ¿Es un municipio español de la provincia? Creo no. Que no. No, es que esa es la traducción de Wikipedia. El Wimple, pueblo de Grignon. Wimple, W-I-M-P-L-E. Pero va, sigamos pero con la vida los poderes. De... Pero digamos que los poderes... ¿Quién lo iba a decir? ¡Shh! ¡Cállese! Debe echar a Brubaker. Sí. Mira, la historia de ella es una historia bien interesante, pero lo que más me asombró es que a media vida se le ocurrieron decirle, ¡ey! Se enamoró de la Visión. La Visión siendo el robot de los Avengers. Ándale. Y al final se casa con The Vision, con el androide. Es que tenía un efecto vibrador. Vibrador telescópico, dice. Mira, una de las características de la Visión es que puede alterar su masa. Oh. Para endurecerse tanto como un diamante. Oh. O pasar a través de objetos. Oh. Penetra. Atravesada la base de la mamoseta. Así que, mira, eso para mí le bajó un montón de estándar porque... Espérate, una nota de producción. Sí. Hasta que no me demostres la definición de Grignon... Oficialmente soy parcasada. Porque sí, porque aquí, Google. No, solo es que, Madrid, no, mismo, sí, el pueblo de no, Madrid. No. Que no busca en Google, ajá, pone Translate to Spanish, dos puntos, y la palabra en inglés es W-I-M-P-L-E. Wimple. Mira, Wimple. Si vos pones Grignon, te sale. Encuentra tu piso en Grignon fácilmente. Piso casa en venta de Grignon. El piso portal Grignon de nuestra ofrece casas de ventas en Grignon. Bueno, pero no somos los Grignon. Bueno, entonces imagínate, le estaba cayendo encima Power Man. Demandamos una portada de Julio con un Grignon. Ajá, perdón. Entonces, yo creo que del Grignon ella dijo voy a escoger el más garañón. Y la Visión le ganó al Hawkeye y le ganó al Power Man. ¿Y eso qué? El Hawkeye tenía puntería. Le dijo, nunca te voy a tocar un pelo. De puta, si era lo que andaba buscándole, puta, y la cagó. Es que tenía, eso, ¿no? Es que tenía pulso. O sea, podía así. Dentro de toda la jungla. Podía acertar. Y después se hizo loco y se murió. Y ahora resulta que está viva. Fin. Fin, pero es que esto no es, esto es una interpretación libre, acuérdense. Ella tiene un hermano gemelo que es Quicksilver. Uh-huh. El que corre bien rápido. O sea, ella tiene el Improbability Drive y el que corre rápido fue el hermano gemelo. Mira, la historia de su nacimiento es un relajo porque el papá es Magneto. Magneto no se enteró que tuvo hijos. La esposa Magda, creo que Magda, se fue a un país de la cortina de hierro inexistente, pero donde está una montaña mágica. Bratislava, no sé dónde. Donde... Ah, pero como era de la cortina de hierro, la podía levantar Magneto. Francia. Donde hay una montaña mágica. Solo trans, dejan de ser, vea. Es bueno para ir a comprar carros y para... No, así solo trans. También, sí. Ese es el himno nacional. Sí. Prepárense para el himno nacional. Empieza la barra. Papá. Sí, es cierto, es el trance, gracias. Y toda la vara, y es al monte Wundagore. En trance. ¿Cómo? No, mira, Julio, deja de inventarte palabras. Esta mierda es seria. No, ahí está Mount Wundagore, ¿sí? Que es el hogar de, fíjate, del High Evolutionary. Si el tico te dobla la lengua y dice Wundagore, ¿oye? ¿Le crees? Yo lo pronuncio como Dios manda, o por lo menos como se lee. Wundagore. Wundagore, y nadie me parabola, pero bueno. Donde escapó la esposa de Magneto cuando ella se dio cuenta que Magneto era mutante y tenía el poder magnético. Le dio miedo, me imagino que dijo, este debe ser como las fotocopiadoras, que a las embarazadas las arruina. Entonces se fue lejos, Es que, tuvo a los hijos, es que Magneto... pero muere con el nacimiento. Así que un fulanito que estaba ahí en el monte pasando... Es que acuérdate que cuando Magneto ocupa su poder frente a su esposa por primera vez... Es para vengar la muerte de su primera hija. O sea que mata a un montón de aldeanos en no sé qué ciudad. Y entonces ella huye sin decirle que ya está embarazada de otra hija, de los gemelos. De los gemelos. Bueno, no, ni sabía que eran gemelos. La cuestión que el fulano que estaba ahí, Boba, que en la en el, más o menos esto pasa en no, la Segunda Guerra Mundial. Es una como vaca humanoide. Según Aristos, sí, no existe griñón. No existe esa palabra. No le crean a Google, entonces. Busca Wimpo, Wikipedia. Wimpo puede ser que sea una palabra, pero griñón no. Ah, ya ven, están aprendiendo algo nuevo, aunque no es necesariamente la bruja carmesí. Uh-huh. ¡Ey! Ah, trajo Almond Brit. Oh my god. Mal momento para. Sorry, que se me había olvidado. Para repartirlos. Sí, perdón. Lo interesante es que muere la mamá, viene el fulano, el Boba, la vaca humanoide, y se lo lleva o a... es humana vacoide. Más lo sabré. Entonces le ayuda a la Miss América también, que está en labor de parto, coincidentemente, y su hijo muere en el nacimiento. ¿A la Miss América? A Miss América. Ahí fue el concurso de... del concurso y de se muere también la Miss América. O sea, esa salió peor. No es nada efectivo. Así que se fue a donde Roberto Frank, que es el esposo de la Miss América, y le dice: "Ey, mira, tu esposa murió, pero tuvo gemelos." Y le da los gemelos de Magneto. Y el fulano, como es un muy buen padre, se asusta al ver que no era solo uno, sino que solo dos, y los deja los deja abandonados y se los deja a la vaca. Qué buen padre. De ahí sale Rómulo y Remo, ¿no? No. Creo no, esa es una loba. Ah, sí, era una loba. Es el mejor padre, ¿no? Esta loba la vaca por lo menos le va a dar más leche, o sea, más que la loba, pero. Sí, porque la loba tiene leche burra. No, entonces sería burra. Sería burra. Sí. Es que era medio burra, cabrón. No. Bueno, entonces Boba dice: que era lobo, eh. Ya probé de cambiárselos al. Al Roberto Franco y no los aceptó. Entonces se los va a dar a unos egipcios. ¿Egipcios? No, gypsies. No, qué traducción es. Gitanos. Gracias, gitanos. Asumo que de gitanos y los egipcios vino de gypsies. Sí. Estoy dudando lo de griñón, fíjate. It's a griñón. Mira, ahí está el. Dice que viene de la palabra briñón con B. Con brien. Vamos a buscar. Brúsquelo. ¿Briñón? No, bueno, brúsquelo. Los egipcios finalmente sí, los gitanos, perdón, criaron a los gemelos. Llevaron en camellos. Y se dieron cuenta que tenían poderes. Cuando la primera vez la bruja los utiliza, provoca el fuego de una de las casas, entonces se asustan y los echan de la aldea. Y en ese momento. La adoptiva. Y en ese momento, otra vez se muere otra. Wow. Sí, pasa por allá. Así que, mira, no sé cómo se hizo superhéroe ahí en esta dicha. Sí, ha matado a más gente que Magneto. Pero ahí se da cuenta de dos cosas. Una, que tiene los poderes mutantes, cada uno de ellos. Y además, la Escarlata tiene magia. No, tampoco. Tiene magia por haber nacido en el monte Wundagore. Porque ahí está atrapado uno de estos semidioses malignos. Por lo tanto, ella, además de tener su poder mutante, que es el de a cambio de probabilidades, ella también tiene poderes mágicos. Después de eso, lo reconocen como mutantes. Magneto los encuentra sin saber que se trata de sus hijos y los recluta para la hermandad del mal o algo por el estilo. A ver, Tico Man, ¿y sabes qué es lo irónico? Bueno, tal vez no lo dirá único. La primera vez que aparecen como miembro de las hermandades mutantes, bla, bla, es Magneto les había dicho a ellos que él era su padre. O sea, sí les había dado esa paja. Y después resulta que es verdad. O sea, que andaba con un melocotón en la cabeza, Julio, según esto. Según la Real Academia Española. Bueno, perdón, seguimos. Trabajan con Magneto un poco. Se dan cuenta que Magneto es malo. no le gustan los sus objetivos que tiene. Así que después de 4 paquines, se separan de él, aprovechándose que le habían quitado los poderes. Ahí todavía no sabían que era su papá. No sabían que era su tata. Y se unen a los Avengers. En ese momento... ¿Perdón? Hicieron buenos. Sí, hacen buenos. Los dos hermanos comienzan a trabajar junto en aquel entonces Capitán América, Hawkeye... Iron Man. Es que yo me acuerdo que en la serie de televisión salía el Scarlet Witch. No me acuerdo de Quicksilver. Sí, salía Quicksilver. No, no, y está Britomán hace referencia a la serie de televisión de los 60. De los recortes. Aquí en nuestro país lo pasaron todos los años 70, sí, toda la década 80, completa. Y que para nosotros fue como conocimos a los Avengers. Y la Bruja Escarlata pues tenía un papel bien importante en la serie. Era de Eye Candy. Está de mal. ¿Qué más? Más con su griñón, candado. Sería bien sexy. Mira, te lo imaginabas solo con el griñón. Solo, y bailando. Después es una sola novela. A la fulana la pasan secuestrando todo el tiempo, la tienen que rescatar. Cada vez que la rescatan, se enamora del fulano. ¿Del que la rescata? Del que la rescata. ¡El voy yo! ¡No, me puta! ¡Vos ya fuiste! ¡Vos ya la cogiste! ¡No, me deja mirar a mí! Y el vicio, ¿qué no está casada conmigo? Ah, vale, verga, yo la voy a secuestrar y voy a rescatar. Va, verga. Va, y nos turnamos. Ah, aquí está. Ajá. Griñón, toca que se ponía en la cabeza las beatas y las monjas y les rodeaba el rostro. Vaya, al fin, vaya. Qué lejos. Le quitamos el... All right. Así que el otro... Gracias a Sergeant Black por mandarnos el enlace a donde estaba la definición. Gracias, Sergeant. Estos chocolatitos que nos han dado son de dieta, ¿verdad? No. Sí. Sí. Son nueces, they're natural. Sí, y chocolate también. Claro. Después de eso, Magneto finalmente se da cuenta, se entera de que efectivamente estos dos héroes son sus hijos. Después de eso, la Bruja Escarlata finalmente se casa con el Vision, se van de vacaciones, de luna de miel, queda embarazada. No gracias a Vision, sino que a sus propios poderes. Oh, bueno, my God. O sea que mejora las probabilidades de quedar preñada. Sí. Se unen al otro equipo de los Vengadores, yeah, los de la costa oeste. O sea, están basadas en California ahora. Yeah. Pero mira, eso de los hijos, pues ya se convirtió en algo bien raroso porque... Básicamente, eso de que pudo aumentar la probabilidad de que nacieran... O sea, de crear dos seres humanos, pues como que le elevó los poderes bastante, pues, porque antes solo podía crear así como efectos bien particulares, pero ahí pues cambió la realidad básicamente. Que después de eso se agarraron para... Poco a poco le fueron incrementando el nivel de poder que tenía. Llegaba otro escritor y para arriba, ¿verdad? Hasta llegar al House of M, que cambió la realidad completa de todo el planeta Tierra. Pero regresando a esta época, después de que nacen los hijos, la visión comienza a tener problemas, imbalances. Problemas de visión. Acuérdate que él fue creado como un arma originalmente por, ¿cómo se llamaba el malo? ¿Qué creó la visión? Ultron. Ultron, gracias. Y llega a un punto en ese desbalance que quiere dominar todas las computadoras del mundo. Y al final lo que sucede es que viene una coalición de gobiernos y se lo roban, lo secuestran y lo quieren desmantelar para evitar que sea una amenaza. Después de la aventura lo rescatan, hoy por lo menos no fue ella la secuestrada, lo reconstruyen, pero queda como un robot sin sentimientos. Y así no quiere estar con la Wanda. Viene la Wanda y le pide a Wonder Man... Es como la banda. A cuyos patrones mentales... Le pidió cuyos. No, como cuyos. No. Para que me pasen rescatando. Los patrones mentales de Wonder Man se habían utilizado como modelo para darle una personalidad a la visión. pero viene Wonder Man y se rehúsa. Y la visión y la misión. El proceso y humanizar a la visión. Porque secretamente está enamorada de Wanda. Y ve que esta es la oportunidad para él. Está como cartel de los sapos. Está enamorado. Wanda amarilla. Wanda Maximoffa. Se va donde un científico del Texas Instituto de Robótica, la gente de los robots, el decano robots. Tenía malas intenciones, la vuelve a secuestrar. Secretar, ¿cómo? Es que le pone una sustancia, la bonda. Una sustancia ligosa. Sí. Se le cayó aquí por el cachetillo. No, porque es simbiótica, no se cae. Que tuvo que ordeñar de saber un tubo raro que sí. le... Porque quería usar a Wanda. Una loba. Como... No, soy loba. Soy loba. Soy algo ronquita. Esto es chocolate, tío. Después de esta aventura, la vuelven a rescatar. Se da cuenta que sus hijos, y aquí viene el gran golpe emocional, no son sus hijos realmente, no son humanos, sino que son dos pedazos perdidos del alma de Mephisto. Que les pudo dar forma humana. Que ella le pudo dar forma humana. Entonces, esa Mara desaparece y se regresa con el Mephisto. Así que vino una fulana que se llama Agatha Harkness y le hace el favor a Wanda de borrarle la memoria para que no se acuerde de sus hijos. Pero que ella queda en un estado catatónico después de esto. A todo esto, la visión que ni se da cuenta del problema de su esposa, no, que está catatónica. No tenía muy buena visión, vea. No, algo siguito. Pero ahí era porque realmente no le habían logrado devolver su estado emocional, vea. A él, sí. Entonces, quien se aprovecha es Magneto, que ya que la fulana está dormida en coma... ¿No que la garantía? No, es el papá. La convence de que regrese a su lado, que le ayude. Y a ese entonces, Quicksilver se había hecho del lado de Magneto. Estaba utilizando la chaqueta volteada. Así que hoy Wanda se hace mala y comienza a atacar a los Avengers. Hasta que se revela que Pietro, su hermano, Quicksilver, solo estaba haciendo, se estaba actuando para detener a Magneto. También, entonces, finalmente, en la batalla final, Wanda se da cuenta de su error, sale de su estado catatónico que le permitía a Magneto utilizarla. ¿Lo usaba para qué? No, la se ha mal pensado. Chúcompe. Y finalmente es rescatada nuevamente por los Avengers y restaurada su sanidad. O sea que alguna vez ha salvado el mundo o algo así, o solo la... Ella generalmente la salan. Mira, está buscando parte de la historia cuando vuelven a desarmar al Vision y lo único que le rescatan es de la cintura para arriba. Entonces dijo, Wanda, no quiero nada con eso. Sí, de repente perdió el interés, no sé por qué. Bueno, pero tiene dedos y lengüita, ¿verdad? Para allá, tráigamelo. Esa fue la época que le dio el sí a Hawkeye. A Hawkeye. Enfúndame la flecha. O sea, le enganchó con el hook. Algo caliente de Lord England y a Wanda, ¿verdad? Después vino la aventura con Onslaught, en la cual... También la ¡Oh, va bien! Porque te dicen Onslaught. Esta es la compañera, la contraparte de Wolverine. Se la piso. No, en el caso de Onslaught, ellos se sacrifican, los cuatro fantásticos más los Avengers, para detenerlo. Se crea el mundo alterno que hizo The Heroes Reborn, que creó Richards, el hijo de Reed Richards, Franklin. Los Avengers viven ahí durante un año. Y finalmente, donde al regreso secuestran a Wanda, la bruja Morgana. Oh my God. ¿Y quién los rescata ahora? Morgana Le Fay. ¿Quién los rescata ahora? La rescatan todos los Avengers. Todavía está pagándole el favor. Fíjate que parece entonces ella, Faye quería utilizar los poderes de Wanda para recrear toda la realidad. Ya en ese entonces te decían que Wanda tenía unos poderes de nivel bien alto. O sea, ya Galactus. Ah. Lo que pasa es que como una gran pisola, no se daban cuenta. Pero Wanda, dice, a pesar que Faye tuvo cierto éxito, se contraataca. El imperio. Entre las cosas que hizo, le devuelve la memoria al Capitán América. Salva a los Avengers y accidentalmente revive, resucita a Wonder Man, que para entonces ya se había muerto. Y todos se quedaron, ¡ey, esta bicha puede resucitar gente! Ya es de cuidado. Tienen una puerta de rescate para cualquier muerto. Y aquí es, mira, donde la Lefey, para vengarse de Wanda, destruye la parte baja de la visión en la batalla final. ¿Quién la destruyó? La Morgana Lefey. Que esta es la... Ay, mira, que el Hawkeye le pagó. Te voy a hacer el mayor daño. ¡Pla! Y lo castra el pobre Vision. Mira, me voy a saltar a lo interesante, porque este... ¡Ay, por favor! ¡Siguen más! Espérate, que creo que nuestro productor ejecutivo tiene algo que decir. ¡Rápido, apúrate! ¡Apúrense! Ya vamos a llegar a la hora. En el cual, mira, al final enloquece la... ¡Nosotros lo vamos a enloquecer! Enloquece Wanda. Es que lo... Por el problema de los gemelos inexistentes, que recuerda finalmente que había tenido hijos que estaban perdidos. Yo me acuerdo de eso, que en House of M, ella se le está como chollada. Enloquece. Uh-huh. Pero en House of M tenía los dos bichos también. Crea la ruptura de los Avengers. Que era eso, porque estaba el trauma de ella, la pérdida de sus hijos. Sí, pero en la realidad alterna de House of M los logra recrear. Ah, es cierto. Como parte del mundo ese. Es que ella cabal, como le habían borrado los recuerdos de esa época, pero parece que la Wasp se los menciona así por error. Entonces ella como que recuerda, hijo de puta, entonces sí, ahí se pela. Ella tuvo la culpa, la... La Wasp. Wasp es la avispita. Uh-huh. Pues hoy vos la vas a rescatar. Le dije, ay, es que tan duro de estar embarazada y perder como tus dos gemelos. Como tus dos gemelos. No, los tres gemelos, obviamente. Así que, porque en ese entonces ya la Wasp estaba saliendo con Hawkeye y estaban en la chambre de polviarse la nariz en el baño, ¿verdad? Ah, tirarse un polvo en el baño. Hoy me voy a cagar en esta. Ay, mira qué rolazón ahí en los Avengers, pues puta. Sí, qué bueno trabajar ahí. ¿Qué que ya hablaron de Wolverine? ¡Puta! Ya no podemos que esta puta madre de Wolverine no te gusta. ¡Puta, ayudando! ¡Cabrón, pendí! Se con suerito el pobre Capitán América. El super suero del super suero necesita Viagra. El Visión tirando chispas. Por eso, puta, no corten de aquí a la mitad ya, por favor. Ya con chisme, hijo puta. Ya con chisme. Ya desgastado. Bueno, la cosa es que enloquece y como empieza a caer como eventos así, todo raro. Comienza, pero... enloquece. Comienza a modificar la realidad. Provoca la muerte de la Visión nuevamente, de Hawkeye. Recrea a los hijos gemelos y se desbandan los Avengers después de ese relajo, porque al final ellos lo que atacan a la Wanda y queda medio muerta, pero no muerta, y termina el evento de Avengers Disassembled con que llega Magneto y le dice a Wanda, vámonos, o mejor dicho, me la llevo. No. Y ahí es donde, comienza House of M, que Wanda dice, no, se termina de pelar. Hay una gran lucesón blanca que es fácil expresarle un paquín, una página en blanco. Y ahí comienza House of M, que recrea la realidad tratando de cumplir los deseos de todos los héroes y mutantes. Y el primero que le voy a cumplir los deseos es a Wolverine. En House of M, Wanda está con los dos hijos. ¿Y quién hace las veces de esposo, tata o marido? ¿Quién las puede ahí? ¿O de lechero? No me acuerdo que haya salido Visión, fíjate. Yo creo que no. Lo interesante que Inmaculada. Al final House of M. Es que es alemán. Yo pensé que Wanda desaparece. Me acabo de enterar de que realmente ella sigue viva, pero sin poderes y con personalidad o como utilizando una identidad de incógnita. Nadie de los Avengers sabe dónde está, ni Magneto. Pero ya la encontraron. Ni con un grifo. Pero tiene que haber sido muy recientemente. Posiblemente la serie que está ahorita, Children Crusade, de los Avengers. No, en la... ¿Te acordás antes de... ¿Cómo se llamaba? La miniserie cuando... No, perdón. El crossover X-Men cuando le pegan el balazo al pelón. Al final... Y casi lo matan. Se lo pega... El doble de Cable. ¿Cómo se llamaba? No, el Bishop. Le pega un balazo. Bishop se lo pega. Ese es al final de... Antes de eso... Pero ese es el final de la historia de los X-Men cuando nace la niña Hope. Cabal, cuando nace Hope. Va, antes de esa serie, antes de esa historia, salió dentro de los títulos de los X-Men, las últimas ¿qué? 5 páginas eran una historia de Bestia buscando como una cura para el lío de los 198 mutantes. Cabal, el lío de los mutantes, que ya no podían salir nuevos mutantes, bla, bla, y que podía morir en cualquier momento, bla, bla. Bueno, entonces en una de esas se encuentra la Wanda. Ah. La encuentra, pero está viviendo incógnito en un pueblito en Europa, ¿sabrá dónde? Y tiene una conversación con ella, pero ella como que lo manda así medio del carajo, así no le ayuda realmente. Y después sale que Hawkman también se la encuentra y se la está dando también. Ay, no. Ok. Cuando Hawkman no se había unido de regreso a los Avengers, posiblemente. No, Hawkman, Hawkeye. Okay. Sí, pues sí, pero igual. Okay. Sí, y después llega Superman. Venga, la que pija porque es culo. ¡Ay, me rescataste! Sí, pero me voy. Bueno, pero entonces, la serie que ahorita están corriendo, la de Avengers, si es Avengers Children Crusade, supuestamente es que Magneto se acaba de enterar que posiblemente tiene nietos. Porque está sin hijos, o sea, no sin hijos, pero ahorita no cuenta, no puede contar con los hijos, porque Quicksilver... creo que se murió, no sé qué se ha hecho. Ahí está. Pero la Wanda que no sabe dónde está. Entonces hoy lo que está buscando son los nietos porque para jalárselos de su lado porque tienen poderes. ¿Pero qué nietos de dónde? Los hijos estos de Wanda. Vivos. Eso sí no supe que no, quedaron. Supuestamente no quedaron vivos. Ah. Pero se está, en esta serie se está especulando que posiblemente sean uno de los New Avengers. No, de los, ¿cómo se llaman los bichos de los Avengers? Los Young Avengers. Young Avengers. Los Young Avengers. Hay dos Young Avengers que están especulando que pueden ser los hijos de la Wanda. Pero todos por lo menos ya se contaron los orígenes. Sí. O sea, que solo que salga algo de la vil manga. ¿Sí? Algo de la vil manga, como vos decís, o no sé si tienen nuevos personajes. O lo que sean los dos culeros y van a dar cuenta que son hermanos. ¡Ah! Aparte con la risa. Así wow, que... ok. ¿No? Y pero fíjate que esa es la onda, que desde House of M, que fue tal vez la primera miniserie que empezó Bendis con esto, pues después de eso que Civil War, después, bueno, House of M, después la pérdida de los mutantes, después la invasión secreta, porque... No, Civil War. Ah, Civil War, y después la invasión secreta. Que decía de que los... Y antes de eso estuvo Hulk. Los Skrulls avanzaron sus planes de invasión porque ya no había mutantes. Antes decían, pues, con este verga mutantes, si nos ponen a combatir en nuestra contra, no vamos a poder con todos. Entonces, pudieron dedicar esos recursos que antes iban a dedicar a combatir mutantes a controlar la población. Entonces, tuvo más éxito la invasión de ellos. O sea, que influenció eso también. Después de la Secret Invasion fue Siege, ¿verdad? Bueno, sí, fue todo eso de Norman Osborn, Dark Reign y toda esa onda. Así que hasta ahorita, después de Siege, que viene a terminar todas las repercusiones de esa historia, pues. O sea, ella todavía no ha regresado, pero... Pues ya, todo el desvergue que causó con esa... ¿qué? La pérdida de los Avengers, el rompimiento del equipo, hasta ahorita lo van arreglando, pues. Entonces, pues, ha tenido una influencia increíble en el universo de la Marvel, este personaje. ¿Fue de los originales Avengers? No, fue la segunda generación. Ah, ok. O sea que no va a salir en esta película, de los Avengers. No. Es poco probable. Sí. Porque le preguntaron a Widom si van a salir más mujeres y hasta el momento la única mujer del team es... Black Widow. Black Widow. Porque querían ver a cómo poner más mujeres, porque lo sentían muy desbalanceado el equipo. Ajá, solo a ella le van a ver el culo. No es como que me moleste, pero podrían poner otras. Sí, espero que pongan más. Yeah. ¿Qué más? Finalmente, solo lo que mencionaba Ticomán hace un momento, los poderes de ella se lo han cambiado con los años. Carl Busiek fue el primer culpable, Busiek, de cambiar un poco la definición de qué era lo que ella hacía y él dijo que Wanda tenía la habilidad de manipular magia de caos y lo amarró al hecho de su nacimiento. Y, Supergente 86. Y después cuando y era 99. Brian Michael Bendis tomó el control del título, él dijo que todo este tiempo realmente ella lo que estaba haciendo era manipular la realidad, no era, que lo habían confundido como manipulación de la magia de caos, pero que había estado cambiando las cosas, pero cada vez dándole más poder y hasta el llegar al lío de House of M. Y bueno, estamos esperando que termine la serie esta que mencionaba los Avengers, porque se supone que tarde o temprano la van a traer de regreso al equipo. No. Más que ahorita hay 3 títulos de Avengers, tienen suficientes equipos como ¿A dónde ponerlo? All right. Y con eso cerramos. Bueno, tal vez lo último. No. Podemos entre las versiones alternas, la más conocida fue la del universo Ultimate, que es el que estás comenzando a leer, que sale la Wanda, sale el Speed Silver como hermanos. ¿El que Speed Silver? Speed Silver. Que andan siempre agarraditos de la mano. Sí. Y o sea, ¿de dónde Golden Shower? Y te cuentan que son... que incestuosos. Tienen incestuosos. Pero fíjate que eso... Jeff Lowe. Sí, ese fue Jeff porque... Lowe. Porque... Sí, hasta el hermano está cogiendo. Es que Mark Millar lo había dejado así como que siempre andaban como juntos. Pero es que Mark Millar te lo había como dado entre líneas, pero nunca o sea, te lo puso así en la cara. Eso que vi al Quicksilver así como muy protector de ella y que si la veía hablando con alguien más, ¿qué pasó ahí? Pero nunca dijo, hey, sí, a huevo, están cogiendo. Jeff Lowe, si eran orgías, así, o sea, ya se fue a lo explícito, pues, o sea, no tenía nada de sutileza, así, puto. Entonces, sí, ahí. Y por lo menos, y el poder se lo variaron un poco, algo más interesante. No era simplemente que hacía magia, sino que ella tenía que hacer un cálculo matemático y se tenía que concentrar para tener idea de cuál era la probabilidad de que un evento sucediera. Y una vez ella sabía esa probabilidad, podía afectarla. Ya podía soltar el poder. Entonces, le costaba y no era solamente decir un hechizo o mover las manos y pasaban las cosas. Era como un poder más limitado. Uh-huh. Y realmente en los paquinos, en esa historia, lo utiliza bien pocas veces. No pueden dar una calculadorcita. Pero, fíjate, me acuerdo que las participaciones que hace son... Una que salva a los Ultimates cuando invaden los... No me acuerdo quién es. Y otra contra Loki, que ajusta la posibilidad que caigan refuerzos. Y ahí es donde cae Thor. Ah, okay. O sea, sí tiene su participación. Bueno. ¡Cae Thor! ¡Iba a cambiar de franja! Se tropieza una cara de granada. Y aplasta a Loki. Le cae el martillo y le cae el dedito. Y entonces con eso cerramos oficialmente... Las patas la... de cerramos la, y se queda la, el griñón. Vamos a cerrar. No, la carnita de este episodio. Ah, la carnita de este episodio. Porque me está haciendo mates el productor. ¿Qué? No sé qué me quiere decir. ¿No que siga quiere? Hablando. Ah, puedo seguir. Ah, ok, gracias. Ya no. Bien. Ay, qué lento. Cerraron el libro. Tanto que lo practicamos. Sí, hombre. Que lo platicamos. Señoras y señores, tenemos por acá unos cuantos correos los cuales les daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. Ah, ok. Lo pondré en la agenda. En este momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Correos. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo de Voodoo Graphics Studio, o sea, JC Damián. Nos dice acá, ¿qué tal, Geekos? Respondiendo a la petición del buen Julius, voy a tratar de explicar brevemente de qué va Star Wars Legacy, sin spoilers, dice acá. Bueno, como ya mencioné en el mail anterior, esta historia se sitúa 130 años después de la batalla de Yavin y nos sitúa en un periodo posterior a la invasión a la galaxia por Yuuzhan Vong. La Nueva República no existe más. En su lugar se forma Alianza Galáctica, que se integran de remanentes del Imperio y lo que quedó de la República, misma que al terminar la invasión de Yuuzhan Vong se desintegra y los restos del imperio se alzan para autoproclamarse el nuevo imperio. Quien tiene en su trono a Roan Fell. Existe un reminiscente de la Alianza Galáctica que hace las funciones de la rebelión y oculta en las sombras a una nueva orden Sith que ha roto la regla de solo dos, un maestro, un alumno, liderada por Darth Krayt. Krayt tiene como objetivo gobernar nuevamente la galaxia bajo la premisa de un orden, una orden, un Sith. Bueno, esto nos lleva al último Skywalker, que se llama Cade, que de primera, desde su diseño, nos dice que este personaje es todo menos un Jedi. Y esto se debe a que es un pirata y caza recompensas. Además, es drogadicto. Este hecho ha sido causa de muchas críticas por varios sectores de fans. Esos son los ingredientes principales de esta historia. Y la manera que se entrelazan, de verdad, vale mucho la pena. La historia es escrita por John Ostrander con colaboración de Jan Turcema. Es muy bien llevada y con los giros en la trama necesarios para mantenerte interesado. El arte corre a cargo del propio Turcema y creo que hacen una pareja excepcional. La verdad, les recomiendo mucho que la lean. Puede o no gustarles al final, para mí ha valido la pena. Espero que esta mini reseña les haya gustado. Sin más, por el momento me despido con un ¡salud! Hey, muchas gracias, buenísima. Ya me dio una idea. Sería interesante tratar de amarrar cómo va con los libros, pero si es 130 años al futuro, me imagino que se está saltando las novelas. Yeah. Ahora, qué triste que después del gran relajo con las seis películas, 130 años después ya está el Imperio otra vez. Yeah. O sea, no hicieron ni mierda. La Nueva República valió ver. Sí, es por eso que el universo extendido como que lo dejé un poquito atrás. Por acá tenemos a nuestro amigo Josué Alarcón, que nos dice Geekos Rule. Esos mis geekos, solo después de... ¿Cómo que tus geekos? A no ser que seas productor ejecutivo, no somos tus geekos aún. Esos mis geekos, solo después de... ¡Somos los geekos de...! Todos los productores ejecutivos. De cómics. Solo después de un buen tiempo de escucharos, lastimosamente, este es mi segundo mail, solo para preguntarle a Omar Man cuándo estará lista mi cuenta en el foro. Es que el foro, como tiene tanto movimiento, pues, que no han todavía. Pensaba que estaría lista como si la hubiera hecho Flash. ¡Ah! Tengo el botón, aquí está. Y para... que lo hace el mismo que ponía los artículos en la tienda ahí. Sí, quiere saber cómo se llama la canción de la masita que les toca el piripipi del inicio. No la he podido encontrar en ningún lado del iTunes o con el señor Torres. Bueno, se llama Anywhere But Here, la canción. Y el grupo se llama Behavior. Y creo que estaba en la Yoda Promenade. Anywhere but here. Ajá. En cualquier lado menos aquí. Sí. Y es que ahí es donde la estaba buscando. Sí, cabal. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Josué Alarcón. Y mándame, porfa, de nuevo. Disculpa que no tengo tu cuenta en el foro. Mándame, porfa, el nombre. Ahorita le estoy dando el reply. Mándame el nombre y la contraseña y te la creo. Contraseña. Alright. Tenemos también por acá un email de nuestro amigo JHL, que nos pone por acá: estimados geekos, aquí les van algunas fotos de Transformers 3 en las que no verán ni un solo Autobot o Decepticon. Disfruten las mejores fotos de Rosie Huntington Whiteley. Y esta es la nueva masita, mira. Probar. Wow. Uy, uy, uy. También. El escote está. Una brisa que intentamos ahí. Sí. Mira, ve. Ya se ve un carro. Ya se ve un carro, pero. No es Transformer. Con el. Ah, ya. El con el baúl levantado. Sí. Yo creo que fue por efecto de que pasara ella la pasó ella muy cerca. Trató de crear una brisa, estaba azotando la puerta. ¿Qué papel es el que está haciendo? Ah, sí, sí. Uy, pero mira, esta masita sí está bien. ¿Cuál es? Lástima, wow. Los zapatos, ¿verdad? Pero bueno. Yo no estoy viendo los zapatos, te digo. Sí, mira. Parece que no se ve tan zorrona. Mira, pero allá al Che ya lo han puesto a caminar como dos escalones más alto porque se ve la misma altura. O sí, le han puesto plataformas. O ese es el efecto especial, los 10 millones de dólares adicionales. Sí, porque siempre que camina él con ella tienen que hacer un trench. ¿Cómo se llama? Una banca. Una zanja. Ajá, una banca, zanja ahí donde él tiene, que caminar ella ahí para que se vean al mismo nivel. Está bien, la niña. Sí. Uy, mira esta foto, papá. Está rascando el. Se está sacando la mota del ombligo. Sí. Y en pijama. Uy, uy, uy. ¿Y qué tiene ahí? ¿Los dedos en los pezones o qué onda? Se lo está... Híjole. Esta parte está súper aburrida, mana, pero... Sí, sí, sí, sí. We are enjoying next, ourselves. Next. Les pondremos el enlace para que ustedes puedan ver... Eso mejor. ...la foto de la masita. Ahí ya tiene mucha... Sí. Es que aquí ya está en la mera. Aburrido, se puso rojo. ¡Uy! No, ya estuvo. No. No, ahí te lo... Le estará este... Gracias a JHL. Y sí, estará este enlace en el blog. Así que también tenemos para acá a nuestro amigo Josué Alarcón, que también nos escribe y dice, hola, Kiko, soy Josué Mang. Aquí les mando unos links de figuritas de la Scarlet Witch y otras masitas para que Tico Man las vea y va a ver un sensei poco el sensei, en su computadora. Además de tres posibles portadas, aunque no sé en qué medida piden... Las portadas están buenísimas y ya escogimos cuál es la que nos gusta. En realidad que está de toque, esa es la que van a ver. Y los enlaces de las figuritas de la Scarlet Witch las vamos a poner en el blog. También hay uno de cosplayers por acá, mira. Una página recomendada de cosplayers. Se ve interesante también. Y aquí están las figuritas de la Scarlet Witch, que es la que vimos. Mira, esta uy, está bonita. Qué bonita está bien esa. Anime. Está el griñón, ¿ve? Ajá. Sí, mira. Qué bien. Es como que es la M de Meteor. Sí. De metérmela. Bueno, también. Y, señoras y señores, también tenemos por acá un email de nuestro amigo Omar Sandoval que nos dice la versión original de Porci. La versión original es graciosa. Porci. ¿Quién es Porci? No, Porci. Hey Charlie Brown Style. Esto. Mira, y bailan caguas al ritmo. Son hombros de... ¿Cómo se llaman estos? Peanuts. Peanuts. Pero rabanitos creo que en español, ¿verdad? En español. Snoopy, Charlie Brown y todo. Sí. Lo que pasa es que están bailando los típicos bailecitos que les hacían, que los animaban bien sencillo, ¿verdad? Pero con esta canción pega. Pega. Y si no me equivoco, ese lo han sacado en especial de Navidad. Sí. Así que bueno, pondremos el enlace para que lo vean ahí en YouTube. Está chistoso. Está muy, muy bueno. Así que gracias entonces a Josué Man por mandarnos... a Omar por mandarnos ese link, Omar Sandoval. Y con se eso... le olvidó cómo se llamaba. Ya llamaba Omar. Así que muchísimas gracias, Mara, por estar con nosotros. Con los otros. Gracias por mandarnos sus correos esta semana. Muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos para este episodio, Ramiro Barrera desde Veracruz y Don David Ramiro Núñez de Morelia. El licenciado. Y ¿cómo es posible que se me olvidó decir el último? Ahorita lo busco, porque lo tengo aquí en PayPal. No has leído el organigrama de la empresa. Es que cuando hice estamos buscando, además de productor ejecutivo, productor para el otro show. Creo que alguien no va a poder venir, vea. Sí. Tiene el problema de time management. Time management. Alejandro Flores. Mr. Flores. De Monterrey. Así que a don Alejandro, discúlpeme, don Alejandro, no volvió a ocurrir. No me vuelvo a olvidar de su nombre. Perdón, me molesta. Me sí, fíjate, vos te vas a quedar diciéndole don Alejandro un par de semanas. Nosotros ya es Alex. Sí. Te hablaste primer nombre con el jefe. Hola, Alex. Vamos a jugar golf hoy. Así es, señores. Y señores. Se te queda viendo así como, y tengo puta, ¿de cuándo? ¿De cuándo comemos del mismo plato? Así es que nosotros ya nos vamos despidiendo. ¿Qué canción quieren escuchar al final, amigos? Ah, la de... No sé. No tenés una que hable de brujas rojas. Fíjate que podemos hacer... No, como... En brujería. Podemos poner el... Black Magic Woman. Son de la negra, creo yo, que podemos dejar para el final. No, mejor el Black Magic Woman. Si es el mismo que te referís vos. Black Magic Woman. Sí. Antonio Cortés. ¿Cómo era? Alejandro Cortés. Ok. No, ¿cómo se llamaba el que cantaba el árbol y yo? Aquel que lo plantó un día. Alberto Cortés. Alberto Cortés. Sabía que Alberto era con Raya, ¿no? Alberto Raya. De veras, Black Magic Woman. La que tengas a la mano. Y para mí es... Okay. Señoras y señores, nosotros nos despedimos entonces, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Y ahora, señoras y señores, vamos a cerrar este mega fabuloso episodio que ha sido producido ejecutivamente desde México para ustedes hoy con una... Fíjate que sería bueno dar... I have a dream. Nadie notó la diferencia. I have a dream. Un nuevo sueño de Brito Man. Bueno, aquí venimos con un nuevo sueño. Este sueño se lo voy a... Si es continuación... No. Este sueño lo voy a contar nada más para seguir con la tradición de contarlo. Ah, ok. Porque no sé qué tan geeko será, pero me dejó así un poco impactado. Ajá. Bueno, comienza el sueño que yo estoy viendo una película y estoy viendo los créditos. Ajá. Y entonces veo que en los créditos... ¡Ey, vea! Si nos ponemos a ver detenidamente, los créditos están contando una historia. Uh-huh. Y empezaba yo a leer la historia en los créditos, pero como iba pasando bien rápido, yo trataba de ver los créditos mientras más subían, y en eso las letras empezaban a salir de la pantalla y seguían subiendo. Entonces yo cuando me di cuenta, estoy flotando, ¿verdad? O sea, yo por ir siguiendo las letras que seguían subiendo, yo seguía subiendo más. Uh-huh. Y yo, ¿qué onda, vea? Y trataba de bajar y me costaba, ¿verdad? Entonces me dice, no hombre, pendejo, lo que pasa es que vos estás muerto. Es tu espíritu el que está subiendo. Joder, no, puta, pero yo no quiero. Yo, espérate, ¿no? Es que me da miedo estar tan arriba. Ey, y si yo estoy muerto, ¿qué tiene, vea? O sea, uh-huh. No es como que me vaya a morir y me vaya a golpear, vea. Ajá. Me vaya a caer y me vaya a golpear. Entonces, después cambia la escena, ya estaba yo abajo. Y sí, me dijeron, sí, no, sí, mira, está muerto. Y toda esta gente que está aquí también está muerto. Mira, le digo, ¿y si ya estamos muertos? ¿Podemos ir a ver el pasado? Sí, me dijeron, no puedes ir a ver el pasado. Vamos a ver el pasado. Y entonces íbamos caminando y no me pregunten por qué, a la par de en el grupo que íbamos, iba Mecafé. Mecafé es un corredor de carros, no sé, sí. Creo que es salvadoreño. Salvadoreño. Sí, pero local. Sí, local. Conocido local. Iba él a la par de nosotros y dice, mira, vamos a ir a ver el pasado, pero realmente no es tu pasado, es el pasado de tu mamá. Joder, pues. Entonces, sí, pero no se preocupen, que nos decía como el guía que nos llevaba. No se preocupen, que vamos a ver el pasado, pero ustedes solo pueden ser espectadores, ¿verdad? No pueden hacer nada, solo a ver. Y mira, me dice, lo que vos no sabés es que cuando yo ya había ido al pasado de tu mamá, me dice, y le dije hola. Y ella se quedó así como, y yo, chipe, puta, ¿qué estoy diciéndole hola a mi mamá? Ajá. No, yo voy a ir, y antes de que él le diga hola, yo le voy a decir hola. Oh my God. Puta, y ahí me desperté. Y yo, holy shit, quería asustar a mi mamá. De primero. Antes que el otro hijo de puta. Entonces, y ahí me desperté, cabrón. Pero puta, estaba muerto, marito, man. Ay, ay, ay. Bueno, Mara, gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos diciendo. Ya vino, ya nos habíamos despedido. Pero sí, nos despedido ahora, ¿eh? Ah, la puta madre. ¡Ay! Puta, pongamos atención, hombre.